jovencito mi madre me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito mi madre me decía, mira hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté cómo podía saber cuánto la amaría, me miró. Porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Le pregunté cómo podía saber cuánto la amaría. Me miró, luego se sonrió. No la busques, hijo, muy bonita. Porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más. Paso del tiempo.